y pido de rodillas a Dios que me ilumine, que me ayude a olvidarla y alivie mi dolor. Para vos, amigo Juli. Preguntan mis amigos, ¿qué pasa?